Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les vamos a presentar a la acuarelista Iwasaki Chihiro. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? Este 2024 se conmemoran 50 años de la muerte de Iwasaki Chihiro, una extraordinaria acuarelista que dedicó su vida a dibujar niños y crear cuentos en los que se promueve la paz y la importancia de tener una infancia feliz. Esther fue a visitar el Museo de Arte Chihiro en Tokio, fundado en el año 1977, donde se están llevando a cabo una serie de exposiciones especiales. Sí, el museo está en el barrio de Nerima, a una hora en tren desde Shibuya. También hay otro museo en Azumino, en la prefectura de Nagano. En ambos museos se están llevando a cabo exposiciones especiales para conmemorar el 50 aniversario de su muerte. Y es que las pinturas de Chihiro son fascinantes. Tienen formas muy simples y son muy coloridas. Chihiro tenía una técnica muy característica, ya que usaba las acuarelas muy diluidas, con gran cantidad de agua, y solía pintar sobre papel mojado, lo que hace que la pintura se expanda y se mezclen los colores de un modo muy natural y caprichoso. A mí me encantan los colores tan bonitos de su obra. Esta artista japonesa es muy conocida en todo el país por sus hermosas ilustraciones monotemáticas en las que siempre pintaba niños. Hoy en día, sus obras siguen siendo muy populares y tiene muchos fans de todas las edades. Cierto, y algo que me impresiona mucho de su trabajo es que, incluso sin usar modelos, podía capturar en sus dibujos las sutiles diferencias de edad, tanto en los bebés como en los niños. Se conservan unas 9.500 obras en las que se pueden ver niños en multitud de poses. Los dibujos irradian energía y sentimientos. Mirándolos puedes sentir sus emociones. Esther, ¿y qué tal fue la visita al museo? Pues fue muy interesante. Allí me atendió la señorita Kitamura Chie y pude conocer muchos detalles de esta maravillosa artista y fuerte mujer. Iwasaki Chihiro nació el 15 de diciembre de 1918 en la actual ciudad de Echizen, en la prefectura de Fukui, aunque enseguida se mudaron a Tokio. Su padre era arquitecto para el ejército japonés y su madre era profesora en una escuela para niñas. En esa época era poco común que los hogares tuvieran dos fuentes de ingresos. Parece ser que cuando Chihiro tenía 4 años de edad, en 1923, sobrevivió al gran terremoto de Kanto que destruyó gran parte de Tokio. Así es. Y a los 14 años, Chihiro comenzó a asistir a una escuela de arte de estilo occidental, donde aprendió dibujo y pintura al óleo. Cuando se graduó de la escuela, a los 18 años, ingresó en una academia de costura y también comenzó a aprender caligrafía. Tristemente, ese mismo año comenzó la guerra sino-japonesa. A la edad de 20 años se concertó un matrimonio para Chihiro, por lo que se tuvo que mudar a Manchuria, en China, donde el esposo trabajaba. Ese año también comenzó la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de la guerra eran tan duras que lamentablemente su esposo se suicidó, por lo que Chihiro regresó a Tokio y empezó a estudiar y enseñar caligrafía. Durante un ataque aéreo en la Segunda Guerra Mundial, su casa fue incendiada y Chihiro fue evacuada a la ciudad natal de su madre, Matsumoto, en la prefectura de Nagano, hasta 1946, un año después del fin de la guerra. Entonces volvió a Tokio y se convirtió en reportera del People's Newspaper y también ingresó en la Escuela de Arte del Partido Comunista Japonés. A la edad de 28 años recibió el encargo de dibujar unas láminas para un cuento llamado La historia de una madre. Fue entonces cuando Chihiro decidió convertirse en pintora, así que empezó a trabajar en muchos proyectos, incluyendo ilustraciones para periódicos, revistas y libros de texto, usando técnicas en acuarela y también pintando al óleo. A la edad de 31 años se casó y al siguiente año nació su hijo. Pero como su marido estaba estudiando para convertirse en abogado, Chihiro se vio obligada por motivos económicos a dejar a su hijo con sus padres en Nagano para poder trabajar diligentemente. Al año siguiente pudo construir una casa en Nerima, Tokio, donde actualmente se encuentra el Museo de Arte Chihiro que Esther visitó, y comenzó a vivir allí con su hijo y su esposo. Chihiro continuó trabajando durante los siguientes 22 años y recibió varios premios por su excelente trabajo. El trabajo de Chihiro fue muy exitoso y novedoso porque comenzó a explorar nuevas formas de crear libros ilustrados llamados libros ilustrados de sentimientos, en los que la historia se explicaba a través de los dibujos en lugar de que los dibujos acompañaran al texto. La guerra de Vietnam, que había comenzado en 1955, se intensificó mucho en los años 70. Esto preocupaba mucho a Chihiro, así que en 1972 expuso tres pinturas tituladas Niños, con sus reflexiones sobre los niños vietnamitas. Entonces nació la idea del libro ilustrado Niños en las llamas de la guerra, en el que expresó cómo afecta la guerra a los niños. Lamentablemente, la salud de Chihiro se deterioró y empezó a ser hospitalizada con frecuencia. En 1974, pintó un cuadro de un bebé que se convirtió en su última obra. El 8 de agosto, murió de cáncer de hígado a la edad de 55 años. En 1975, su cuento ilustrado Niños en las llamas de la guerra ganó la medalla de bronce en la Exposición Internacional del Libro de Leipzig, Alemania. Repasando los puntos más importantes de la vida de Chihiro, podemos ver que fue una mujer muy fuerte, que a pesar de todas las cosas duras y tristes que vivió, siempre siguió luchando para seguir adelante y trabajó mucho y bien, ganando muchos premios. Al experimentar la guerra en su juventud, ella pudo propagar la gran importancia de la paz y de la felicidad de los niños a través de sus pinturas y sus libros. Sí, su trabajo es impresionante. Esther, ¿cómo es la exposición especial que hay ahora en su museo? Pues estará hasta el 6 de octubre y se titula Asobo o Vamos a jugar. A través de varias salas con pinturas de Chihiro, vemos cómo su trabajo refleja la importancia del juego en la infancia. Los niños tienen tanta imaginación que pueden usar cualquier cosa para jugar. Pinzas para tender la ropa, utensilios de cocina, de limpieza. Cualquier cosa se convierte en un juguete y cualquier lugar se convierte en un escenario de juegos. Chihiro es capaz de reflejar en sus pinturas la imaginación, la ilusión y la inocencia de los niños jugando con cualquier cosa que caiga en sus manos. Cierto, el juego es muy importante para los niños de todas las edades. Contribuye a su desarrollo físico y emocional. Es algo imprescindible para que puedan crecer felices. En la creación de la exposición han participado los diseñadores japoneses Plaplax, incluyendo instalaciones para disfrutar de la exhibición jugando. Por ejemplo, en una sala hay una pantalla interactiva que simula la ventana con lluvia de una de las ilustraciones de un cuento titulado Sola en casa en un día de lluvia. En esa pantalla se puede dibujar con el dedo, igual que el vaho permite dibujar en el interior de los cristales. Hacía tantos años que no hacía algo así y verdaderamente volví a mi infancia dibujando en la pantalla. ¡Ay, qué sentimiento tan lindo! En otra sala había otra instalación interactiva con luz y música. A medida que caminabas por una superficie blanca, tus huellas se convertían en manchas de pintura que al mismo tiempo producían música. La instalación se llama Paint Footprints o Huellas de Pintura. Era muy divertido caminar y correr por ella, creando música y manchas de colores en el suelo. Por lo que dices, parece que no solo los niños la disfrutaban. Ay, cierto, los adultos la disfrutamos mucho. También me gustaron unas plataformas donde los niños podían subirse y corretear. Algunas de ellas tenían filtros para mirar a través de ellos y ver las obras con colores y efectos diferentes. Era muy simple, pero ingenioso y divertido. ¿Y qué te llamó más la atención del museo? Pues fue el atelier o sala de estudio de Chihiro. En una sala estaban los muebles que realmente ella usaba. Su escritorio, sus pinturas, sus pinceles. Las estanterías tenían pequeñas figuras y decoraciones que realmente le pertenecieron, así que eso te ayudaba a imaginar un poco más la personalidad de Chihiro. Desde luego que era una mujer muy especial, le encantaban las cosas lindas y kawaii y tenía una buena colección de objetos minge, es decir, artesanías para la vida cotidiana. ¡Ay, me alegra mucho saber eso de ella! Y sobre sus obras, las que más me impresionaron fueron las del libro ilustrado Niños en las llamas de la guerra. Especialmente una ilustración con una madre cargando a su bebé en los brazos. La mirada desolada de esa madre te hace sentir toda la tristeza, desesperación e incertidumbre de la guerra. Es que se te saltan las lágrimas al verla. Además, esas pinturas son bastante diferentes del resto de sus obras porque casi todas están realizadas en lápiz y tinta de carbón. Apenas hay color en ellas para enfatizar la tristeza. Esther, ¿y qué otra obra de Chihiro te gustó? Pues me gustó mucho una sala dedicada a un libro titulado El mar al que vino Pochi, que es la historia de una niña que va a pasar las vacaciones de verano a la casa junto al mar de sus abuelos, pero empieza a echar mucho de menos a su perrito Pochi, así que su padre se lo lleva para que pasen el resto del verano juntos. Hay varias ilustraciones de la niña jugando con el perro y me encanta una en la que ambos están corriendo junto a la orilla del mar. Mira, aquí está. Desde luego que esta exhibición es tan especial y excepcional como la propia Iwasaki Chihiro. Les recordamos que la exhibición está disponible hasta el 6 de octubre y después, del 12 de octubre al 31 de enero, habrá una exposición muy enfocada en La Paz titulada Minna Nakama o Todos Somos Compañeros. Deseamos que hayan disfrutado conociendo las maravillosas pinturas por la paz y por los niños de Iwasaki Chihiro. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Inochi no Kyoku, o Recuerdos de la Vida, interpretado por Nikaido Kazumi. Vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, en España, desde donde nos escribe Albert Murillo. Dice que vino con su familia, con su mujer y sus tres chicos, a visitar Japón de vacaciones durante el mes de agosto. Dice que fueron 14 días donde visitaron Tokio, Nagoya, Takayama, Shirakawa, Kioto y Osaka. Wow. Dice que desde que volvió de viaje no puede sacarse de la cabeza Japón y sus gentes. Dice que nos está escuchando a diario y nos quiere felicitar por nuestros contenidos y por la información. Pues muchísimas gracias, Albert, que disfrutes mucho nuestros programas y gracias por visitar Japón. Gracias. Y ahora vamos a Ciudad de México. En México nos escribe Karen Lezama Barba. Dice que escuchó el programa en el que hablaste tú, Esther, sobre los productos de emergencia para los desastres naturales y que el que más le llamó la atención fue la radio de emergencia. Sí, ¿no? Que tenía linterna, tenía Sí, muchas cosas. muy práctica. Gracias. Nos escribe Octavio desde Valencia, España, y nos dice que estaban preocupados por las noticias sobre el tifón número 10 que estaba llegando a Japón, ya que el lunes 2 de septiembre llegaron a Tokio de vacaciones. Bueno, pues mira, para todos los oyentes que tengan planeado venir a Japón, les informamos que aquí en Japón hay unas aplicaciones gratuitas para los teléfonos inteligentes que informan del tiempo, de la meteorología, incluso con diferencia horaria. Así que anímense a instalarse esto para poder viajar y hacer sus planes correctamente. Muy bien, y ahora de Talagante, Chile, nos escribe Jorge Bustos Alarcón con la respuesta correcta de la pregunta del mes. Así es que aprovechemos para recordarla. ¿En qué barrio de Tokio se encuentra el Sunshine Aquarium? Anímense a enviar sus respuestas. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Esta semana seguimos hablando de las particularidades del japonés y toca el turno de tratar quizás uno de los aspectos más distintivos de este idioma, el uso de títulos honoríficos para referirse a las personas. A ver, no es que en otras lenguas no existan. Sin ir más lejos, en algunos países hispanohablantes es común tratar de don o doña a personas de edad avanzada o que ostentan algún cargo jerárquico. En Japón, sin embargo, los honoríficos se usan en todos los niveles y varían dependiendo de la posición social del interlocutor y el tipo de relación que tiene con respecto al hablante. Es por eso que no aplicar el título correcto en una conversación puede llegar a resultar ofensivo para el receptor. Existen muchos honoríficos, pero hoy solamente vamos a mencionar dos de los más usados, siendo el más común, san. Este título de carácter formal se usa entre personas de ambos sexos e igual rango y edad, y denota respeto y amabilidad. Se asemeja al señor o señora que usaríamos en español, por ejemplo, al decir señora María. Pero en japonés el honorífico va al final. Así, para el caso del nombre María, diríamos María-san. Otro título honorífico muy común es Chan. Este se utiliza para referirse a niños pequeños y transmite afecto y cercanía. También es usado entre amigos íntimos, sobre todo si se quieren mucho y se conocen desde hace años. Se parece un poco a nuestro uso del diminutivo aplicado en nombres, como cuando a alguien llamado Carlos le decimos cariñosamente Carlitos. En este caso, en japonés diríamos Karuros-chan. Más adelante les presentaré otros honoríficos de este idioma. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.